si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera. And now the end is near, and so I face. Si Samuel hubiera sido mujer. My friend, I'll say. Parece ser que los políticos, empezando por Evo y acabando en Samuel, a falta de propuesta política, han decidido dedicarse a promocionar sus respectivas biografías, en las que se muestran como el elegido, el salvador de esta tierra trágica en que vivimos. Ese vicio de considerarse redentores de los pobres es un signo patológico que tiene que ver con el imaginario patriarcal plagado de héroes, de mártires y mariscales que anulan en la historia la verdadera fuerza que nunca es individual, sino que siempre es colectiva. Ya me di en su momento a la tarea de traducir la biografía de Evo Morales en Código Mujer. Hoy, por tanto, les propongo el mismo ejercicio para el breve y ridículo relato de Samuel Doria Medina sobre su vida. ¿Qué hubiera sido si él hubiera nacido mujer? Para comenzar, su padre no hubiera puesto el ojo en la niña como futura heredera de la gerencia de la empresa, sino que hubieran dejado a Samuelita idiotizarse con las Barbies, la moda y la obsesión con su físico. Le hubieran puesto gimnasio, clases de ballet, de inglés, modelaje y pasarela, etiqueta y decoración de interiores, y en el mejor de los casos, inclusive hubiera Samuelita estudiado historia del arte para terminar de pulirse y buscar un buen partido entre el minúsculo empresariado boliviano. Samuela hubiera tenido que desde los 18 años, como única misión en la vida, dedicarse a buscar un partido que sea blanco e hijito de papá, hijito de empresario, para casarse. Ningún otro hubiera gozado de la aprobación de su padre. Por lo tanto, Samuela, de joven, no hubiera pues estudiado en el London School of Economics, sino que con una licenciatura sin terminar en la Universidad Católica, se hubiera casado. Su herencia no hubiera sido una fábrica de cemento donde acumular fortuna, sino que su herencia sería el peso del control social, el aburrimiento y la obsesión por el físico. Así es que en el caso de Samuela, su único acto estelar, su único momento importante en la vida, hubiera sido pues la fiesta de matrimonio, por lo cual hubiera dedicado meses a organizarla, probarse el vestido importado por su padre, ajustado por una diseñadora traída desde Miami. Hubiera puesto todas sus ilusiones en las 4 o 5 horas en las que transcurriría la fiesta de boda. Las fotos, el velo, la peluquería, la decoración de la torta, los regalos. Eso hubiera sido el mundo en el cual Samuela hubiera tenido que terminar de sepultar su cuerpo para consagrarse a una muerte en vida. Una vez casada, su mayor preocupación hubieran sido los cuernos que le pone el marido, los test de amigas que hubiera tenido que organizar y los vestidos que ponerse en las infinitas fiestas de sociedad en las que en un rincón hubieran tenido que hablar Samuela con otras ignorantes y perfumadas mujeres de empresarios, de ministros, de presidentes y embajadores, todas muy frustradas, todas muy inseguras, todas muy costosamente vestidas, todas sexualmente muy insatisfechas. Samuela no solamente hubiera sufrido, en el caso de ser mujer, del desprecio, o más que desprecio, menosprecio de su padre, sino que inclusive el MRTA la hubiera menospreciado y jamás la hubiera secuestrado. Porque claro, hasta los del MRTA saben que una esposa, por muy esposa de empresario que sea, no vale nada. El empresario no pagaría, como en el caso de Samuel Doria Medina, $2 millones para que sea liberado, sino que simplemente el empresario no pagaría ni un dólar, dejaría que mataran a su mujer para luego sustituirla con otra. Por lo tanto, el MRTA jamás se hubiera fijado en Samuela. No hubiera tenido la ocasión de gestionar la fábrica de su padre, ni se hubiera enrolado en partido político alguno, porque a los ojos de Samuela, si hubiera nacido mujer, la política hubiera sido, de forma muy sagrada, cosa de hombres. Si Samuel Doria Medina hubiera nacido mujer, no hubiera tenido la ocasión de sacar créditos por la vía del Banco del Estado y con aval del gobierno de la Corporación Andina de Fomento, la CAF. Menos hubiera tenido ocasión de ser ministra de Planeamiento y menos aún hubiera aprovechado esa situación para liquidar al Banco del Estado y renegociar en condiciones ventajosísimas su deuda gracias a la ayuda de Gonzalo Sánchez de Lozada. Ella, Samuela, hubiera simplemente conocido a Jimena Iturralde, la esposa de Sánchez de Lozada. Hubieran comparado juntas sus collares de perlas. Jamás se hubieran atrevido a hablar de esas perlas como cadenas, ni de los cuernos respectivos que soportan para tan solo gozar de una tarjeta de crédito de oro que usan en sus múltiples viajes a Tierra Santa, a París, a Londres, en busca de una cosa que jamás conocerán: la felicidad. Si Samuel Doria Medina hubiera sido mujer, desde ese lugar tan denigrante que es ser una mujer de clase alta, casada con un empresario que te menosprecia, que te tiene de adorno, que te subestima y que te ignora, desde ese lugar social en el que tu única ocupación es odiar a los indios por cochinos, despreciar a los maricones por enfermos y a las trabajadoras del hogar por ladronas, desde ese lugar jamás se hubiera planteado ser ni candidata a presidenta de este país. Como mujer de clase alta, Samuela se hubiera tenido que contentar con dar limosna en la puerta de la iglesia y hacer caridad con los rotarios, o quizás regalar su ropa usada a la sirvienta en Navidades. No hubiera abierto jamás los cites de confección. No, se hubiera contentado con enseñar al jardinero a ponerse frac para atender a los invitados de las grandes fiestas, y a la trabajadora del hogar le hubiera disfrazado como salen las mucamas en las películas de la realeza del siglo XVI. Le hubiera enseñado a limpiar y ordenar los cubiertos de plata, y a poner la mesa, siempre lamentándose de la ignorancia de esta pobre gente que no sabe lo que es el cristal de Murano, ni sabe por qué un tenedor de pescado no es el mismo que el del lomo. Si Samuel Doria Medina hubiera nacido mujer, no hubiera sido ni político, ni heredero, ni ministro, ni millonario,

Yes, it was mine.